Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar el segundo pleno ordinario de nuestra legislatura. Como veis, hoy tenemos un nuevo cambio más. No es que queramos salir a tele ni que nos guste salir, pero bueno, nos han hecho una propuesta de que si podían grabar el vídeo, el pleno hoy en vídeo, y bueno, no tenemos otra que aceptar. Es algo que la ley dice que se puede hacer y nosotros no vamos a hacer lo contrario. Entonces, bueno, no, hoy nos van a grabar el pleno en vídeo. Lo que sí que van a hacer es, creo, por lo que me han dicho, es colgar el audio nada más. No van a poner el vídeo porque, bueno, igual la gente cuando lo ve se asusta, sobre todo a mí. Y van a grabar el audio, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar, si os parece. Hoy el orden del día que tenemos es corto, pero bueno, luego ya se irá alargando la cosa. En principio vamos a ver la aprobación del acta anterior. El acta anterior, que es la del 30 de julio. En la comisión informativa previa, en la comisión informativa general que se constituyó para esta legislatura, se aceptaron dos correcciones, dos erratas que había, y se incorporó, o se acordó también, se aprobó incorporar una pregunta relativa al número de alumnos matriculados que no se recogió en el acta original, pues por despiste mío. Y luego se desestimó una propuesta de incorporación de una mención específica que hizo José Luis relativa a Marisa, y que a su vez Marisa exigía que si se aceptaba esa propuesta de incorporación de esa mención, ella hacía otra. No sé si la vais a reiterar. Si la reiteráis, porque las dos propuestas fueron desestimadas por mayoría. Entonces, si las reiteráis, vuelvo a decir en qué consistían. Lo que pedía José Luis que se incorporara, manifestando que lo había dicho literalmente, era que doña María Luisa Escalante Miragaya había intentado valerse del ayuntamiento para repartir tarjetas de la guardería que regenta, ofreciendo una cesta de regalo a los bebés del municipio. Y doña María Luisa Escalante Miragaya decía que en ese caso también que se pusiera íntegra literalmente su contestación, que con el tenor, claro, la interpretación que yo hice, el tenor literal siguiente. Que esa iniciativa es anterior a su toma de posesión en el cargo de concejala, que donar cesta regalo a quien tenga por conveniente para promocionar las actividades de su empresa es perfectamente legítimo y que no es un asunto que deba de inmiscuirse en absoluto el señor Herrero Barbudo, y también solicita que conste en acta su manifestación literal de que don José Luis Herrero Barbudo autorizó y ordenó sistemáticamente pagos irregulares para el desarrollo de las actividades deportivas y escolares durante toda la legislatura pasada en que ocupó el cargo de alcalde. Tanto una mención como la otra, realmente se sometió a votación la propuesta, la sugerencia de José Luis Herrero, se desestimó por mayoría, y la de Marisa no se llevó a votar porque iba condicionada a la estimación. Al no estimarse la otra, se abandonó. Bien, yo sí que me gustaría decir al respecto, acerca de los pagos irregulares, es una dinámica que no solamente se ha hecho a lo largo de la legislatura pasada, es una dinámica que se venía ejerciendo desde legislaturas pasadas, o sea que no solamente en mi legislatura. Concretamente se dijo que se pagaba en negro, no es negro, es un pago directamente irregular. Sí que es cierto que en la legislatura pasada, no, en la anterior se hacían pagos al portador, que nosotros esa dinámica la interrumpimos, y bueno, pues los colaboradores se le han hecho siempre cheques nominativos. En todo caso, se ha desestimado incorporar hasta las dos mociones, lo digo para conocimiento, nada más. Yo también quiero aclarar que en esta legislatura todavía no se ha hecho un pago de ese tipo. En esta, desde que estoy yo de alcalde, no se ha hecho un pago ni se va a hacer, porque luego informan en gestiones de alcaldía las medidas que hemos tomado para que eso no vuelva a ocurrir. Vale, con estas, supongo que la votación, reiteráis la de la comisión informativa, que se aprobó el acta con el voto a favor del Grupo Socialista y Sí se puede Talamanca, y en contra del Grupo Popular. A mí también me gustaría hacer una pequeña aclaración. No voy a recoger el acta por lo que digo, pero me parece bien, es decir, lo mismo que uno aclara y tal, pues que aclaren todos. Vale. Como está aquí todo el mundo, es un pleno, le quería aclarar al señor Herrero que me gustaría zanjar este tema porque por la nimiedad de lo que es el tema de las canastillas, y para eso me he traído una canastilla para que vean ustedes de lo que se trata. Estas son unas canastillas que regala la revista Mi Bebé y Yo, que tienen una fecha de caducidad porque dentro, ahora lo voy a abrir para que vean lo que hay dentro, hay algunos productos perecederos. Entonces, la revista Mi Bebé y Yo, a mi escuela infantil, antes de que yo sea concejal, ni siquiera candidata a ser concejal, me regala estas canastillas a mi escuela para que yo las regale. Como se van a caducar, Las socias trabajadoras de mi escuela pensamos qué hacer con ellas, tirarlas, nos da pena, pues decidimos regalarlas. Entonces, para ello, nos ponemos en contacto no solo con el Ayuntamiento de Talamanca, sino con todos los ayuntamientos de la zona para decirles que tenemos bastantes canastillas, que si quieren entregar unas tarjetas regalo a los niños que nazcan en el municipio, pueden venir a canjearlas. Creo que no hay nada ilícito ni inmoral y que no sea ético en hacer un regalo de una canastilla, además de promocionar un negocio. O sea, hasta el momento no existe nada extraño ni nada malo en ello. Entonces voy a enseñar lo que regalábamos en nuestra escuela infantil, que es de la inmoralidad de la que se me acusa. Una botellita de agua, una cremita para el culete, un pañal, una colonia de bebé y un limpia hogar. Esto es todo lo que se regala. Entonces creo que los ciudadanos nos han votado, señor Herrero, para que solucionemos los problemas de este municipio y para que pongamos en orden este ayuntamiento, que en buena parte viene dado este desorden y esta mala gestión por su mala gestión que ha hecho durante la última legislatura. Entonces creo que esto es un asunto que carece de importancia, porque yo primero no era ni concejal ni candidata. Entonces seamos serios y pongámonos a trabajar en lo que tenemos que trabajar, para lo que la gente nos ha votado, que es trabajar en favor del municipio y en poner esta institución al servicio de los vecinos y al servicio de la gente. La mala gestión, hemos dicho algo, tenemos 178 votos, o sea, hemos llegado a votar. Es una apreciación particular que, por supuesto, creo que no debe de considerarse nada. Porque de momento la puerta más votada ha sido el Partido Popular. No habrá sido tan mala la gestión cuando hemos sido los que hemos ganado. Lo que pasa es que, bueno, pues la ley permite pactos y por eso estamos sentados en esta silla, seguramente. Pero no porque no hayamos perdido las elecciones. La democracia. La democracia, sí, pues muy bien. Está como está, pues ya está. Entonces, seamos serios, señor Herrero, y trabajemos en lo que tenemos que trabajar. Yo soy serio. En cuestiones del ayuntamiento. No hablemos de cuestiones particulares ni personales. Yo lo que voy a hacer en los plenos, siempre, cuando haga una afirmación, siempre te voy a ratificar con alguna postura, con alguna afirmación. Usted lo que tiene que hablar es de mi gestión como concejal. Y si quiere, al final de esta legislatura hablamos. Al final de esta legislatura hablamos. Y me cuenta sobre mi gestión como concejal. Por eso también he dicho que quedará constancia de que cómo está la situación en la casita a mi marcha como alcalde. Efectivamente. Overbooking, llena. Buena pregunta. Yo creo que la gestión es impecable, por supuesto. Centrémonos en el trabajo del ayuntamiento. Y si he hecho una alusión acerca de que ha intentado beneficiarse del ayuntamiento, porque creo, mezquino. Por favor, dejadlo de la cajita ya, hombre. Bueno. Por favor, que no estamos hablando de... Perdón. A ver, vamos a poner orden, ¿eh? De momento, la única gente que puede hablar aquí son los concejales. El público de verdad, luego tenéis vuestro turno. Perdón, pero tenéis vuestro turno y efectivamente esto está yendo a las manos, pero es que... hay afirmaciones que no se pueden consentir hacia ataques personales y la gente tiene derecho a defenderse, José. Tampoco. Entonces has entrado en una dinámica que ni te conviene a ti, ni te conviene al pueblo, ni te conviene a nadie. Si tu dinámica es esa, el hacer ataques personales, en vez de dedicarte a hacer política, José, haz lo que quieras. Eres tú, pero quien perjudicas es al pueblo y a tu partido. Mira, Juanma, ya está, haz lo que quieras. Yo te voy a decir por qué entré en política en el 2007. Si no, que me lo digas, yo lo sé. Porque este pueblo necesitaba un cambio. Lo que pasa es que yo lo sé, porque entraste en política hace 8 años. Pero aquí el Partido Socialista es un del Ayuntamiento, es un cortijo. Escúchame, pero no puedes decir eso. Esa afirmación que es un cortijo no puedes decir. Me vas a dejar que intervenga, ¿vale? Y yo te voy a dar. Yo siempre que hago una afirmación voy a dar argumentos. Sí, sí. ¿Eh? Y allí en este ayuntamiento vivía gente a sus anchas, gente como Kekide, como Lasán, como Capella, que han hecho de su capa un sello y que han costado mucho dinero al ayuntamiento. Y eso había que pararlo de alguna manera. Y por eso entramos en política. Y creo que se han hecho las cosas bien. En 2007 sacamos 4 concejales y no hemos hecho ninguna laraca. Y en 2011 volvimos a ganar las elecciones. Pero yo creo que no ha pasado nada, hemos trabajado con honestidad, con dignidad, con transparencia, que se han hecho pagos irregulares, pues se venían haciendo, pero pues tampoco por la dinámica de la legislatura pasada. También hemos saneado casi 1 millón de euros de deuda. Que vamos a ver, que yo no estoy... No, eso es mentira, porque hay veces que en una plaza... Está escrito, José. Cógete las revistas de La Voz y La Plaza y las entrevistas que has dado en La Voz y La Plaza. Un día en La Voz dices que 540.000, cuando llegas y repartes panfletos que se acercan a las elecciones dices que 1 millón. Aclárate, si en 4 años no te has aclarado... Que no me he aclarado... No puedes decir 540.000 un día y dentro de 4 años 1 millón... Y en la mitad de legislatura decir otra cantidad. Yo lo que he buscado es cuando he entrado en el ayuntamiento la deuda que había. Y ahí están los siete, de los 8 créditos se han pagado 7 con céntimos. Si la, quiere, la gente lo quiere ver, que lo vea. Y si no, pues mira. Pero vamos a ver, que yo no te voy a juzgar a ti. Que quien te ha juzgado son los vecinos. A ti, a mí no, pues, y a Marisa. Me han juzgado y quien te ha puesto la posición, y quien te ha puesto la posición han sido los vecinos. Porque has tenido 580 votos, pero el resto han votado 1.800 votantes. Eso solamente depende del resultado que tú das. Hombre, claro, la que es. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que el Partido Socialista ha sacado con Juan Manuel, un chico del pueblo, con una lista joven, menos resultados que con Jesús Gómez. Que sí. Con lo criticado que fue. Que sí, que sí. Que esa, esa es tu postura. Esa también. Esa lectura es la que yo también te doy. Si tu lectura es esa, de 4 años, vuelve a presentar. No sé lo que es de 4 años. Y ya está. No lo sé. Tiene que pasar muchas cosas. Si esa es tu lectura. Pero bueno, aclarado el tema. A ver, vamos a aclarar el tema al que estamos, que es el APTA. Y el tema del APTA está claro, el punto que tú querías meter, por qué nosotros no queríamos meterlo. Y si queréis lo volvemos a someter a votación en la votación del pleno o no. En la comisión informativa ya está votado. Entiendo si es necesario. Que se reitera la votación. Entiendo que queda reiterada. Le he preguntado, de hecho, específicamente a favor Grupo Socialista y si se puede de la banca y en contra de. En todo caso, también es verdad que la desestimación, yo sí quiero explicar lo mismo que se explicó ya a todos, si lo conocen, que no es gratuita. Es, vamos a ver, es que yo debo de sintetizar, aunque haya un audio, un vídeo tal, y haya una transcripción literal. Las competencias mías son sintetizar las intervenciones de todos los concejales y los grupos a mi leal saber y entender. Lo haré mejor o peor, por eso luego lo que yo recojo en acta se somete a votación al siguiente. Pero no se me sustituyen mis competencias ni vídeos ni interpretaciones de cada uno, sino que la que yo hago es la que se somete a votación. Y se desestimó en la comisión informativa porque se entendió mayoritariamente que no aportaba nada nuevo, ni una propuesta ni la otra, al debate de los hechos que se relataron en el pleno anterior y que dediqué 6 páginas, si no recuerdo mal, a narrar, es decir, que era lo suficientemente extenso, prolijo y detallado y que esas matizaciones literales no aportaban nada nuevo a la, al desarrollo de la sesión, al menos así se apreció. Esa interpretación es la que, esa propuesta a la que se sometió, por eso se desestimaron estas y se aceptaron las otras, efectivamente, en uno de los de las preguntas relativa al número de alumnos escolarizados o en la escuela infantil, pues yo no tomé nota o no, o sea, tuve un lapsus y no lo incorporé hasta anterior, y esa sí se acordó incluirla, ¿vale? Y esta dinámica es la que vale para todas las actas, incluida esta pleno, lo único que en este caso concreto, como nos hemos apartado totalmente del asunto debatido, me limitaré a reiterar lo que ocurrió en la comisión informativa y la votación, es decir, la intervención, la propuesta de José, la propuesta de Marisa, la intervención ahora de Juanma y la votación, ¿vale? Pues con eso damos por aprobada el acta por mayoría absoluta. Bueno, ahí había una pequeña cosa en el acta, pero la hemos corregido en el... En la comisión de información había también una... No sé qué acta tenéis, si tenéis el acta que se dio en la comisión informativa. Bueno, también hizo José una intervención en la que decía... Es que no tengo aquí el acta... Bueno, decía literalmente... Si lo tú tienes, Pilar, lo tienes que tener. Es que en la de ahora está corregido. Porque lo dije al tenio. Pero había algo claro que no era exactamente lo mismo. Se corrigieron, el de extraordinaria. Que había un sitio, aquí, efectivamente, que dice... Doña María Luisa Escalante Miragalla le pide que retire lo que considera un ataque... Bueno, aquí donde estaba. Era relativo a la AMPA. Ah, sí, que yo había puesto... Esa errata no la detectamos en la cuestión informativa, pero luego me la dijiste. Yo había puesto que no te parecía mal que se apoyara en el AMPA para las colaboraciones en las actividades extraescolares, porque ya sabía lo que era el AMPA, no sé qué. Sí, aquí está literalmente. Afirmó que era ella. Aquí está literalmente. Bueno, se dijo que posiblemente nos apoyáramos en el AMPA para regularizar el tema de los pagos de extraescolares y los pagos en actividades deportivas, también en el club deportivo. Y ahí se dijo que posiblemente lo hiciéramos por el AMPA, una cosa, y otra por el club deportivo. Y aquí José, bueno, pues dijo que por otra parte manifiesta que le parece mal, ponía que le parece mal, y había que... Aquí pone que no le parece mal, que manifiesta que no le parece mal que se apoye en el AMPA para esas colaboraciones, pues ya se sabe lo que es el AMPA, según manifiesta. Aquí no, es al revés. Es al revés, lo que decía es que le parecía mal. Que le parecía mal, pero se apoyamos en el AMPA porque ya se sabe lo que es el AMPA. Y Marisa le preguntó que qué es el AMPA. Y el AMPA, pues dijo que el AMPA, que ya saber, que todo el mundo del AMPA es de izquierdas. En fin, yo quiero que eso, que también que se quite el no. Sí, el no es la otra rata. Es una errónea interpretación. Quizá en la que tenéis ya esté corregida. Está aquí, José, en la página... La penúltima, busca AMPA en mayúsculas y ve rápido. La letra cursiva, a lo mejor lo ve mejor. Está en cursiva, efectivamente. Está en cursiva, al final, al final de todo. Estamos que efectivamente era una rata. O sea, era una rata, pero bueno, yo creo que era importante un poco la interpretación y por qué no apoyaban la medida de que el AMPA, nos apoyábamos en el AMPA para hacer los pagos. Vale. Bueno, aprobada el acta por mayoría absoluta con el voto en contra de los cuatro concejales del Partido Popular. Pasamos al siguiente. Cinco. Pasamos al siguiente punto. Vale, pues el siguiente punto es, uno de los policías nos ha pedido el reconocimiento de compatibilidad, que está de moda la palabra, de compatibilidad de las funciones de policía con una actividad que hay que desarrollar para exactamente ese adiestramiento canino, porque últimamente parece que estás aprendido. Porque últimamente está... Habrá que aplicarlo. Claro, que tiene adiestramiento canino profesional, ha pedido esa compatibilidad y es lo que sometemos a pleno, que reconocimiento del pleno a que lo pueda desarrollar. Por nuestra parte, a favor, ¿no? Sí, a probar. No sé si vosotros lo sabéis. Sí, vale. Siguiente punto, propuesta del equipo de gobierno en relación con las actuaciones de coordinación que está llevando a cabo la Federación Española de Municipios y Provincias respecto de la crisis de los refugiados. Bueno, aquí en este punto lo que queremos hacer es aprobar una declaración institucional que nos ha enviado la Federación Española de Municipios y Provincias respecto a la coordinación municipal para ayuda al refugiado. Y bueno, hemos presentado como equipo de gobierno esta propuesta y bueno, como no es una propuesta de la alcaldía, sino ni tampoco de un grupo, ni del PSOE, ni de Si Se Puede, que es un conjunto, pues sí que me gustaría que lo leyera pues la portavoz de Si Se Puede, para que vean que no es una cosa de la alcaldía, que es en conjunto, vamos, la propuesta que hacemos. Propuesta de declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias. Las crisis migratorias obligan a las personas a huir de sus países devastados por conflictos, como única salida para escapar de la guerra, la opresión y la pobreza. Esta situación, que hoy es la prioridad de los dirigentes de la Unión Europea y del resto de administraciones a nivel estatal, autonómico y local, no es nueva, pero ha alcanzado cifras históricas y llama a la puerta de cada uno de los países miembros de Europa. Según datos de la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, entre enero y julio de este año han entrado en la Unión Europea 340.000 personas, de modo que se ha triplicado la cifra registrada en ese mismo periodo de 2014. Los solicitantes de asilo durante 2014 y 2015, atendiendo a los datos publicados por Eurostat, han sido los procedentes de Siria, 199.960 personas, de Kosovo, 101.350 personas, de Afganistán, 82.350 personas, de Eritrea, 63.445 y de Serbia, 48.435. ACNUR, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, cifra el número de muertes en más de 2.500 personas. Ante este drama humanitario, las autoridades europeas se enfrentan a la que ha sido calificada como la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial y, en consecuencia, ante el mayor reto para encontrar soluciones urgentes que implican una política común de asilo y de cooperación internacional. El Gobierno central debe seguir instando a la Unión Europea a llevar a cabo esa política común por encima de la situación económica de los países miembros, que defina la cuota del número de refugiados para el territorio, siempre en pro de la defensa de los derechos humanos, la libertad y la acogida de las personas, y encajando esta medida en el marco de los acuerdos y acciones que determine la Unión Europea. En esta línea de trabajo se ha creado la Comisión Interministerial y se ha citado desde el Gobierno central a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias al objeto de ordenar el proceso y articular la acogida de refugiados. Es fundamental enfocar la respuesta a este drama a través del estudio de soluciones estables, no improvisadas, que implican el análisis de los problemas sociales en los países receptores, principalmente en materia de vivienda, salud, educación, empleo y seguridad, tratando de garantizar los recursos para dar cobertura a las necesidades básicas y facilitarles unas condiciones dignas de vida. En atención a lo expuesto, proponemos los siguientes acuerdos. Que corresponde a la Federación Española de Municipios y Provincias la interlocución con el Gobierno de España de la ayuda municipal a los refugiados. A través de su Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al Refugiado, los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares podrán acceder a la información actualizada que se genere en este proceso y podrán plantear su ofrecimiento de recursos. Que la Federación Española de Municipios y Provincias realizará un único inventario de todos los recursos de los gobiernos locales que estén en disposición de proporcionar. Dicho inventario será proporcionado al Gobierno de España en aras de ofrecer una respuesta coordinada y eficaz a la crisis humanitaria planteada. Que este inventario de recursos, que se canalizará a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, será puesto a disposición del Gobierno para que, en colaboración con las entidades del tercer sector, se organice adecuadamente la ayuda al refugiado. Bueno, esta es la propuesta de la votación, para someter la votación. Pues haremos llegar, ¿no?, a la FEN, el acuerdo firmado y ya está. Eso es. Participo en la parte resolutiva. Pues, siguiente punto, gestiones de la alcaldía. Bueno, pues gestiones de la alcaldía. Tenemos varias cosillas que hemos ido haciendo en estos dos meses. Quería empezar informando que, bueno, vamos a empezar a hacer un estudio del IBI urbano para hacer una posible rebajada de cuotas del IBI de cara al año que viene. Este año ya están aprobados los presupuestos y ya tenemos que pagar lo que se ha aprobado. Pero el año que viene vamos a hacer un estudio para una rebaja de cuotas, que creemos que es factible y que se puede hacer. Por otro lado, estamos con el expediente de la Escuela de Música. La Escuela de Música se aprobó hace dos meses, en el pleno pasado, dotar una partida presupuestaria. Se han sacado los pliegos, se han publicado en el BOE, ¿no? El Bocán. En el Bocán. Y se han presentado varias empresas y el sábado tenemos la mesa de contratación para abrir las propuestas que tenemos y decidir a quién se lo damos. Hay unas tablas de baremaciones y con eso se decidirá quién se da la Escuela de Música. Por otro lado, el cajero de Bankia, ya han venido a ver el local para ver qué obras hay que acometer, que lo hacen ellos, y para firmar ya el contrato, o sea que en breve empezarán a instalarlo ahí en las cuatro calles, en el edificio del CAPI. Luego, bueno, ya hemos hablado de esto, pero son las actividades extraescolares y deportivas. Esto es algo que efectivamente se venía haciendo por costumbre y, bueno, nosotros queremos hacerlo cambiar. Y para hacerlo cambiar es cómo pagar esas actividades extraescolares y esas actividades deportivas de colaboradores, pues que no tienen contrato. Entonces hay que pagarlo de alguna forma. La forma que se nos ha ocurrido es a través de asociaciones. O bien el club deportivo, por un lado, que pague los colaboradores deportivos, que ellos contraten y lo que tengan. Si tienen que contratar una hora a una persona, que contraten una hora. Pero que ellos se dediquen y que lo paguen bien y que esté justificado ese pago. Y por otro lado lo vamos a hacer las extraescolares con el AMPA, que tengan un contrato, si son de 2 horas, de 3 horas, lo que tengan que tener, que están dados de alta o lo que tenga que ser, y que ellos se encarguen de los pagos y de la gestión. Nosotros nos encargaremos de cobrar las cuotas y les pagaremos lo que haya que pagar a cada asociación, o sea, al AMPA y al club deportivo. Y de esta forma están las cosas bien hechas. ¿Dan la factura a ellos y todo? ¿Nos dan la factura a ellos? Claro. Es por regularizarlo, Javi. Si aquí, vamos a ver. No, por eso pregunto. Si no, aquí no salió ni un duro en B, si está claro, pero hay que regularizar la situación y ya está. Si es que no es más. Yo creo que es una entidad, si no, de modo grupo, no tiene las limitaciones que tenemos nosotros para contratar personal a tiempo parcial. Y en el fondo, pues lo que hay es eso. Pues. Vale. Bueno, por otro lado, tenemos otro expediente abierto, era el de las gradas del campo de fútbol, las mejoras, que íbamos a hacer allí un par de filas en la parte de la izquierda, al lado de la ladera. Bueno, pues os voy a explicar qué procedimiento hemos seguido. Hemos contactado con las cuadrillas del pueblo, los albañiles del pueblo, con 4 concretamente, y les hemos dado el tope de licitación, ¿vale? Y un poco los parámetros con los que se tenía que hacer la obra. Básicamente era tiempo de ejecución y tipo de licitación. Un tipo tope y un tiempo de ejecución, que era el 30 de noviembre. Yo he hecho un ejercicio de autocrítica y, bueno, tras recibir de las 4 empresas invitadas solo una oferta, pues, joder, o hemos salido de la crisis y los albañiles no les falta el trabajo, o algo hemos hecho mal. ¿Qué dos cosas puedes hacer mal? Si lo único que pedimos es tiempo de ejecución y el dinero, el tope de licitación, pues, bueno, lo que propongo es que ampliemos el tiempo de ejecución hasta 31 de diciembre para dar más opciones a las empresas, si es que ahora mismo están comprometidos, y que a lo mejor toquemos el tipo de licitación, porque sí que es cierto que hemos estado valorando con los técnicos municipales y andábamos muy justos y posiblemente tengamos que subir a lo mejor un 10%. Que aún así, si hubiésemos dado el proyecto, pues si no, la ley dice que en mejoras podría haber ampliación de hasta un 10%. Pero bueno, la propuesta que vamos a hacer posiblemente sea esa, ¿vale? Para que se quede la obra en el pueblo. Otra opción es sacarlo y que presenten oferta o invitar ofertas a gente de fuera, empresas de fuera. Pero bueno, yo creo que el círculo hay que cerrarlo aquí. Si pagamos impuestos en Talamanca, sacamos una obra que se va a hacer en Talamanca, lo lógico es que se lo demos a una empresa que está inscrita en Talamanca y que se quede el dinero aquí. Pues ese es el estado en el que está el expediente de la grada del campo de fútbol. Para completar, perdón, Juanma, estamos hablando de un presupuesto estimado de 15.000 euros, sí, aunque incremente el 10%, estamos hablando de 16.000 y pico, de 17.000 euros. Eso es, claro, hay que pasar de 15.600 a 16.600. No estamos hablando de un presupuesto de 100.000. Sí, que efectivamente, he dicho el tiempo de ejecución, que sería un mes más, hasta el 31 de diciembre, pero el precio sería ese, pasar a lo mejor de 15.600, creo que exactamente, a 16.600 o algo así, por las cuentas que nosotros hemos echado con los técnicos municipales. Bueno, después otro punto es, bueno, vamos a empezar a hacer un programa de revisiones técnicas, ¿vale? Para garantizar la seguridad de las instalaciones. Desde la Comunidad de Madrid nos requieren que tengamos las instalaciones correctas tanto en instalaciones eléctricas como en depósitos de gasol. Lo que vamos a hacer es un programa, no hacer todas ahora de golpe, porque no podríamos, porque cuesta un dinero cada revisión de este tipo. Y vamos a empezar por los colegios y por los edificios de más afluencia, ¿vale?, de personas. Entonces empezaremos por el cole, que además tenemos un requerimiento a la Comunidad de Madrid para hacerlo ya. Hay un depósito de 10.000 litros de gasoil y bueno, vamos a hacerlo ya. Intentaremos contactar con varias OCAS, ¿no?, se llaman... Sí, oficinas de control. ¿Quién lo hace? Y bueno, y empezaremos este programa de revisión para garantizar la seguridad de los edificios. Luego otro punto es, bueno, en la participación de tributos del Estado, ¿esto qué es? Pues esto, a ver... se hace un presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado lo que hacen es presupuestar y más o menos saber lo que van a recibir en impuestos y demás. Con eso lo que hacen es repartir a las comunidades, a los pueblos. Y bueno, el reparto que se hizo en el 2013, cada mes, el ayuntamiento cada mes recibe esa cuota de participaciones del Estado, ¿vale? Entonces, en el 2013 son pagos a cuenta que va haciendo, no espera que pase el año, porque si no tendríamos dinero, sino que lo va dando mes a mes. Se ha hecho una revisión o la liquidación del año 2013, y en el año 2013, pues nos dieron de más, y ahora lo que hay que hacer es devolver 15.700 euros. No te piden que los devuelvas de golpe, los 15.700, sino que lo que hacen es, en estas cuotas que nos dan mensualmente, pues nos irán dando poco a poco menos, para que se paguen esos 15.700, ¿vale? Pero simplemente, pues, informar de ello, que aquel año salió negativo. Que igual el 2015, la revisión que se hará en el 2017, también sale negativo. O el 2014 sale positivo y recibimos más. Pues también informaré si es positivo, ¿vale? ¿Cuánto es la cantidad que ordenas? 15.731. Bueno, hemos estrenado recientemente... Ya, paso a otras cosas más pequeñitas, ¿vale? Hemos estrenado recientemente un servicio de reprografía en la biblioteca. Hemos adquirido una impresora con un monedero y, bueno, la gente que quiera... Había personas que venían aquí a navegar por internet, sacaban un billete de avión y a lo mejor no podían imprimirlo. Bueno, pues hemos puesto una impresora, tiene un monedero, cada uno paga su impresión y se lo lleva. Pueden también hacer fotocopias en DIN A3, en color, en blanco y negro. En fin, que está... Que tiene todas las opciones posibles que se os ocurran y hemos conseguido bien de precio. Hemos empezado también las obras de... Hemos retomado las obras del tanatorio, ¿vale? Consideramos que es una actuación que debemos hacer y bueno, la estamos haciendo con personal del ayuntamiento y espero que en un par de meses o tres esté hecha, ¿vale? Por otro lado, uno de los policías nos ha pedido una licencia de 3 meses. No es una excedencia, es una licencia, ha surgido un problema personal, nos lo ha pedido y bueno, no vemos inconveniente en concedérselo y empezará a partir del 1 de octubre porque va a juntar las vacaciones con los 3 meses de licencia. Entonces, a partir del 1 de octubre estará solo un policía, ¿vale? Y luego, por otro lado, sí, ha sido hoy cuando hemos recibido la reclamación administrativa esta. Bueno, hemos recibido una reclamación administrativa previa para la resolución de un contrato de una parcela. Se vendió una parcela en el 2008 y, bueno, lo que nos piden es la rescisión del contrato. Nosotros pues tenemos que tomar las medidas que haya que tomar para que eso no sea así. Sobre todo nos dé la razón el juez aquí en Teatras. Coger abogado y procurador. Empezaremos a coger un abogado, procurador y ya está. ¿En qué unidad de ejecución? La 5. Y gestiones de alcaldía, no creo que se me olvida nada. A lo mejor Juan va a apuntar lo del convenio que estamos haciendo con la Politécnica. Ah, sí, bueno, mañana recibimos una visita de 50 alumnos, de los 50 alumnos de la Universidad Politécnica. Nos han ofrecido firmar un convenio para hacer un estudio del pueblo y hacernos propuestas pues arquitectónicas o demás sobre el pueblo. El trabajo de fin de curso van a venir en 3 tandas de hasta 200 chavales y lo que se pretende es lo que nos piden es que de alguna manera pongamos el pueblo a disposición para que ellos puedan pues visitarlo, coger datos y demás. Entonces vamos a facilitarles la visita al municipio Juanma mañana va a estar con ellos, ¿no? Sí, mañana. Y es un convenio que al ayuntamiento no le cuesta nada y bueno, nosotros podemos conseguir pues ideas y proyectos que a lo mejor en alguna cosa pues se pueden hacer. Sí, van a hacer 2-3 visitas en este año, no van a hacer cosas. Tampoco nos va a quitar mucho tiempo, pero sí que creemos que nos puede ayudar. Alguna de las ideas que nos den, nos apoyamos. Tenemos 50 alumnos hoy a nuestra disposición, pues ¿por qué no vamos a firmar? ¿Vale? Y poco más. No sé si ahora hay que contestar las preguntas o es después. Robos y preguntas por escrito no hay. Si abres un turno de preguntas, robos y preguntas verbales, y luego pasaríamos a las del público. Tenemos unas por escritas de un vecino, pero las contestamos después, ¿vale? Nos referimos luego si preguntas por escrito de los grupos, ¿vale? Sí que tenemos por escrito alguna pregunta, pero las contestamos ahora después, cuando cerremos el pleno. En el turno para que todo el mundo participe. Vale, vale. Hoja, voy a coger nota. Vale, vamos. Bien, acerca de las actividades extraescolares, queríamos saber qué iba a pasar con algunas que se estaban dando en el Pajarón: guitarra, baile español, danza y predanza, que en principio parece ser que no han arrancado. No sabemos el motivo por qué, si se han puesto en contacto con los profesores o si es porque se está esperando a que se adjudique en la escuela de música. En fin, queríamos saber porque bueno, pues hay algunos padres que están preguntando qué es lo que va a pasar, porque a lo mejor pues cambian de actividad a los niños. Queríamos saber cómo estaba ese tema. ¿Contesto? Vale, yo voy a contestar, pero vamos, que contesto, ¿veis? Pues estamos, hoy se cerraba el plazo para presentar proyectos para la escuela de música. El sábado tenemos la mesa de contratación, se decidirá cuál es la escuela de música, que la empresa o la asociación que va a gestionar la escuela de música, y serán ellos los que hagan una oferta educativa. Así que nos hemos puesto en contacto con los profesores que impartían guitarra, sevillanas, danza, con todos ellos. Y una vez que haya un adjudicatario, le entregarán su currículum para ver si pueden dar clases en la escuela, porque al ser una escuela municipal de danza, de música, tienen que tener una titulación específica para impartir clase. En el caso de los profesores que no tengan titulación específica para impartir clase en la escuela de música, sí que se ha hablado con ellos que se intentará buscarles un espacio donde puedan ofertar lo que estaban haciendo antes. Sí, lo que pasa es que no se les puede asegurar que sea en el Pajarón porque no sabemos qué horarios van a tener, pero si hay horarios y hay espacios disponibles, se les ofertará en el Pajarón, y si no, se les buscará otro espacio. Hemos hablado con todos ellos, ¿no? Sí, toda la gente que venía ofertando extraescolares, se ha hablado con todos para explicarles la situación y para poder regularizar la situación de ellos también, para que puedan ser contratados por una empresa y se les dé de alta y puedan trabajar. Otra actividad que ha vuelto a funcionar es la animación a la lectura. En ese sentido, ¿cuánto se va a pagar a la monitora que lo está dando? Pues creo que son unos 150 euros por sesión, creo que cuesta. Lo mismo que se pagaba, ¿no? Exactamente. Lo mismo que se pagaba antes. Sí, no, ha bajado. Menos. ¿Antes se pagaba? Antes se pagaban casi 200 euros por sesión. Claro. Bueno, sesión me refiero a día. A día, que da esa tarde da clase a 4 grupos. Ella facturaba, creo que unos 200 euros por sesión. Y ahora va a facturar 150 euros por sesión. O sea, ha conseguido mejor precio que la anterior. Sí. Ha rebajado un poquito. Ha rebajado un poquito y además, en vez de hacerlo los 3 trimestres, para que no fuese muy costoso a lo largo de todo el año, solamente se va a hacer el primer y el segundo trimestre. ¿Y de manera quincenal? De manera quincenal son para los pequeñitos. Bueno. Bien, pues en educación en principio no tenemos ninguna pregunta más. Yo quería preguntarle al concejal de Medio Ambiente. El domingo 30 hubo una tormenta fuerte y produjo caídas en algunos de los árboles del municipio. ¿En qué zonas se han producido? Pues mira, ha habido en la zona del recinto escolar, ha habido uno dentro del patio y otro fuera, en el parque que está enfrente. En la chopera se han producido diferentes caídas también, y luego en la zona del camino del Salora, se llama el depósito de agua, parece que se cayó una rama. En el parque del Rodeo se rompieron varias ramas. En el Arrabal también otro árbol. Y en el Arrabal, sí, en el Arrabal enfrente de la bodega, partió otro chopón. realmente árboles que hayan caído de raíz, o sea, que hayan caído enteros, han sido solamente los dos del colegio. Los demás han sido ramas que estaban secas y que se tienen que haber podado en su momento. Bueno, ahí llamamos a los bomberos para ver si ellos tenían, como tenemos casi medios, vimos la posibilidad de llamarles a ver si podían venir y podían hacer algo. Y bueno, vinieron, pero sí que como el cole no se abría hasta el día siguiente y demás, tenían otras cosas que atender y se fueron. Y no podían hacer nada, cortaron el árbol que estaba enfrente de la del arrabal, que estaba justo caído encima de, en el medio de la calle, lo cortaron, lo apartaron y ya está. Y el resto nos hemos encargado nosotros con la con los trabajadores. Realmente los dos árboles que han caído enteros han sido por falta de raíz. Uno en el parque del parque del centro del colegio, pues porque no tenía raíces que agarraron al suelo, con lo cual no había sujeción y el árbol era bastante grande. Y el otro ha sido en el colegio porque se había echado cemento alrededor del tronco cuando era joven y entonces la raíz que en ningún momento el árbol había echado raíces nuevas que pudieran sujetarle. Son los dos únicos casos donde el árbol realmente ha caído. Los demás han sido ramas rotas y partido, pues estaban secos, estaban en mal estado. ¿Las ramas que se han roto se han tratado de alguna forma o no se han hecho? Se han llevado al punto limpio. No, y me refiero al árbol. El árbol está ya en contacto con la Guarda de Río y con la Confederación Hidrográfica del Tajo para que los que están en la zona del rodeo, que son de Confederación, que están a lo del arroyo, venga a Traxa y vea lo que se tiene que hacer con ellos. Y los demás tendremos que mirarlos ahora cuando empecemos con la campaña de podas. De hecho, uno de los que se ha caído, justo el de Arrabal. Estuvimos esperando que viniera a Traxa, pero. No, hay una petición al ayuntamiento por parte de los vecinos de enfrente que se cortara hace ya un año o dos. Javi. Los vecinos de enfrente, de Arrabal, el árbol que se ha caído, me han dicho que trajeron una petición al ayuntamiento para que se cortara ese árbol y que no se tomaron medidas. El del arroyo, el justo el que está, el que está enfrente de la cueva de Arrabal. Sí, sí, sí, parece un chopo que está. Ya ni que hacer nada, ya se ha caído, ya ni que hacer nada. No, yo me refiero, por ejemplo, al árbol este que está al lado del parque del Ancla. Sí, hay varios así. Eso tiene que venir. Está la savia viviendo todavía. Está. No, no, para que lo veas. Hemos hablado con. Vale, o sea, que tiene un brazo que se le ha descolgado. Sí, habrá que mirarle. Eso fue después de la tormenta, dejando tanto tiempo. Eso fue el mismo día de la tormenta, ¿cierto? Sí, se abrió. Que posteriormente no ha habido tiempo para sanear ese. No, ahora no. Ahora es tontería hacer nada. De hecho, este árbol lo más seguro es que. O sea, un árbol que está verde, que está con la savia todavía funcionando, o es tontería tocarlo. ¿Pero cómo te preocupan de los árboles cuando habéis cerrado al cortes? Ahora sí. Ahí cortar árboles y habéis cerrado al cortes, te preocupa una rama de un árbol que secos. Está roto. Este no está seco. Ahora lo único que puede provocar al árbol haciéndole nuevos cortes es hacerle más daño. Otro palabra es mejor dejarlo y ya se cortará y será lo que se hace en la época de poda. Otra cosita, en la calle Mayor hay dos palos. Espera, ¿quién se porta con él? A uno. No. Vale, bueno, pues. No sé, en ese sentido no tengo más preguntas. De todas maneras, en Facebook se colocó al día siguiente o al otro día siguiente, se intentó colgar un informe de lo que había pasado durante toda la tormenta, con fotos y con explicaciones de lo que había. El único árbol que se me parece que no pude meter en esto porque no lo sabía era uno que me llegó luego, que fue el de los depósitos del agua, que hace ser que a alguien se le metió por daños en un coche. Vamos a ver, que hemos hecho todo lo posible por solventar los problemas que teníamos, que se cayeron dos árboles en el colegio encima de la estructura, hemos quitado los árboles, los hemos cortado. Hemos quitado el del parque que más peligro tenía, que rompió parte de la acera. Hemos solucionado el problema de la acera y poco a poco, pues iremos. Si hay que darles un tratamiento a los árboles, pues lo iremos haciendo, Javi. Pero creo que hay otras prioridades. Que de verdad que me sorprende mucho que te centres en eso. Cada cosa es un momento. No, yo me centro en todo como. Vale. Todo que, tenemos ojos. Que me sorprende. A lo mejor si hubieran cortado ramas secas de árboles que estaban por el árbol, en vez de hacer las podas que se han hecho. De cortar a los árboles y dejarlos como se han dejado, no puede la altura, no es una, es un terciado, ¿no? Alto. Y en vez de hacer eso, si hubiese revisado los árboles que realmente tenían ramas secas y se les hubiera cortado, esto no hubiera pasado. Pero bueno, son diferentes formas de ver las cosas. ¿Cuántos árboles han caído en la calle Huertas? ¿En la calle Huertas? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Cuántos han caído en la calle Guadalajara? Ninguno. ¿Cuántos han caído en Camino Valdepeñas? ¿Cuántos han caído en Talamanca? Dos. Es que la legislatura pasada se nos criticó que habíamos hecho una poda. Sí, te lo sigo criticando. Bueno, pero se han secado muchos. Se han secado muchos. ¿Me perdonas que estoy interviniendo yo? Ahí no creo que me vas a... No, pero estoy interviniendo yo, ¿no? ¿Te estoy haciendo? Sí, no, es que mandaste muchos escritos que se habían hecho unas cuotas abusivas, ahí están. Los árboles no se ha secado ninguno, no ha producido ningún accidente, no se ha secado ninguno. No. Perdona, se han secado, mira, te voy a decir, árboles se han secado. Enfrente de la cartuja, en la esquina que está con... En la glorieta del olivo se ha secado uno que veía que estaba vivo. Se han secado en la calle Guadalajara, en la calle Valdepiélago, se han secado del orden de 3 acacias. En la calle, ahora mismo antes de decir algo, pero vamos, se han secado del orden de 10 árboles con el tema de las podas. Entonces no me digas que no se ha secado ninguno, porque es mentira. Y luego se han podado acacias de bola que no se podan y se han podado. Entonces, bueno, pues hay cosas que de verdad que no se puede decir que habéis hecho las podas en condiciones. Yo te las he criticado con más acción que era. ¿Ha producido algún accidente? ¿Ha producido algún perjuicio? Han caído ramas rotas. Se ha caído, sí, perdona, a una señora en el rodeo, se le cayó una rama y tuvieron que llevarlo. Pues de la altura que hizo el curso de jardinería en 2012. Perdona, eso es el ayuntamiento y como tal estoy ahora... ¿Las podas en altura no las hizo el curso de jardinería? Perdona, es el ayuntamiento que tiene que estar al tanto de los árboles y las condiciones que está y no dejar a ningún curso ni a ninguna persona que son subalternos del ayuntamiento. Bien, pero había un monitor muy entendido. Además, dijiste que la poda de altura que estaba bien hecha, que estaba bien. Ahí están las pruebas. Pero luego, ¿quién nos ha ido podando esos árboles? ¿Quién nos ha podado? Digo, ¿quién nos ha podado? ¿Podas que tú dices que están bien hechas, quién ha sido que los ha podado? Pues un autónomo, un profesional. ¿Pero no lo regalaba o...? No, lo cobraba. Ah, vale, no, es que yo tengo entendido que por esto decía... Hay alguien preguntó una vez, ¿y estas podas las...? ¿Quién está cobrando? No sé, ya me extraña que nadie regale nada, por esto digo, ¿qué me extraña? Regalar no regala nadie nada. Es un trabajo que se han hecho a un autónomo y que lo ha hecho y ha pasado una factura y se lo ha pagado. Claro, ¿no? Que como estamos cuestionando que lo que se hace con los trabajadores del ayuntamiento, por lo visto lo podaban mal, sí, ¿no? Pero si... y los otros lo han podado bien, pues oye, vale, que sea a tenerlo en consideración. Bien, queremos hacer una propuesta en los próximos presupuestos que se contemple una partida en la Concejalía de Educación para bonificar la cuota de 0 a 1 años que pagan los padres en la casita y que se le aplique un 25% de descuento, que creemos que bueno, pues es una cuota elevada. No tiene ninguna bonificación aparte de la de familia numerosa, entonces bueno, pues creemos que puede ser importante. Pero esta cuota de bonificación es la que se venía aplicando ya la pasada legislatura. No. Nosotros ahora mismo estamos aplicando 25% de descuento. Vale. Propones un 50. No. Para los niños de 0 a 1 año. ¿Se aplica a todos? En la casita se aplica la bonificación. Se aplica a los que se quedan en comedor. En comedor, efectivamente. Bien, no, nosotros decimos en la cuota general. En la cuota general, los de 0 a 1 años. Y 25%. ¿Y por qué no al resto? Porque la cuota de los niños es la más cara. ¿Pero por qué? Ya, pero ¿por qué no al resto? ¿A los de 2 a 3? A el... Porque creemos que la cuota de 0 a 1 año es infinitamente mayor que las otras cuotas. Bueno, pues estudiaremos la propuesta. Tomo nota de la propuesta. Iniciaremos el proceso de aprobación de los presupuestos en octubre, o sea que en ese momento sea el momento de reflejarla. Se pagan de 60 euros, ¿no? 60. Pagan al mes. 60. Bien. Es curioso porque es una propuesta que han hecho el PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid a Cristina Cifuentes, que se bajen las cuotas de las escuelas infantiles públicas. Es curioso. Es una PNL, una proposición no de ley que Cristina Cifuentes no ha querido llevar a cabo. Y luego ya por último, y eso es un deseo mío, la empresa de mi propiedad va a dejar de prestar el servicio de grúa que estaba prestando en el cementerio. Pues anotado queda. ¿Qué servicio prestaba su empresa, señor Herrero? El colocar las lápidas. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé, muchos años desde que tenemos las grúas. ¿Había algún contrato o algo? No. ¿Era un servicio que se prestaba sin contrato? Sí. ¿No está contento? ¿No quiere seguir prestándolo? No quiero seguir prestándolo. Porque parece ser que, bueno, pues algunos representantes de si se puede, están bastante incómodos con el servicio. Entonces, bueno, eso sí que se hacía para beneficiar al municipio. Cuando las personas se mueren un sábado o domingo, también tienen que venir las grúas, pues que llamen al servicio de grúas de Madrid o donde sea y ya está. Y que los vecinos lo paguen y ya está. Yo no quiero entrar en incompatibilidades ni en ni en problemas. ¿Que algunos representantes así se puedan estar incómodos con...? ¿Con que se siga prestando ese servicio? No, para nada. No, esas son las manifestaciones en la comisión informativa. Hemos decidido no prestar más eso. Yo por mi parte, yo te acepto la propuesta de dejar, pero que quede claro que desde la alcaldía, desde el ayuntamiento, has recibido el mismo trato que has recibido cuando eras tu alcalde. Se ha llamado cuando has prestado el servicio y ahí me gustaría seguir contando con los servicios. Que tú decides que no lo quieres hacer, José, es cosa tuya, y quede claro que es algo unilateral. Sí, no, o sea, no es algo que el ayuntamiento haya salido, y menos desde mi postura. O sea, claro. Yo tengo muy claro la postura de cada uno, la situación de cada uno y lo que ha venido haciendo durante todos los años cada uno. Ya no tengo más preguntas. Pues con esto, David, ahora, si quieres añadir algo más, o lo que sea que antes querías hablar, sí, o algo, si lo quieres añadir, añadirlo. Sí, si queréis algún concejal más decir algo ahora que acabo los portavoces, no tengo ningún problema. Sí, pues mira, hablando de lo de los jardines, en la calle Mayor hay dos jardines, que está, eso es una guardería, que más que nada, pues seguramente la José. En la calle Mayor. ¿Sabes dónde vivías tú? Sí. Pues a ver si puedes echarle un vistazo. Cuando yo estaba, le tenía bonito. Normalmente se arreglan porque es del ayuntamiento, más que nada en su sitio de paso. Tenemos una reunión ya con Ángel. A ver si podéis echar ahí algo, ¿no? Pues hacer algo porque le echamos un ojo. Más que nada, pues se nos meten las cosas en casa. Sí, lo miramos y lo... Vamos a ir a la posición, como estáis hablando de los árboles. Sí, de hecho se han limpiado todos los jardines y ese... No me he fijado si no está limpio, que esperamos. Si está sucio, lo limpiamos. Estamos planteando el tener... No siempre, pero sí que a temporadas que se vean necesarias el tener dos personas que vayan rotando los jardines, porque realmente los jardines del municipio están bastante abandonados. Entonces, el tema de que se tengan que regar en verano, primavera, que se tengan que barrer. Se me olvidaba añadir una cosilla, el día 3 y 4 es la feria de tapa, ¿no? Como habitualmente se venía haciendo, pues seguimos con la tradición y ya está, hubo una reunión con los locales, querían hacer exactamente lo mismo que se hacía y eso se va a hacer. Y poco más, cerramos ya porque si no...